forma el cuerpo y es ángel y creación. Blancas brillantes son sus frágiles alas. Deja la tierra y ya empieza a volar. Él cree que todo podrá ser distinto. Al altar, santa es su devoción.